주고 싶어 너를 원해 Para retro, escucha Back to School y transpórtate a aquellos años maravillosos de la manera más nostálgica posible. A través de la mejor música, revive la época dorada de inicios de milenio con la selección de canciones más retro. Regresa al pasado con lo mejor de la vieja escuela. Acompaña a DJ Mari todos los viernes a las 7 p.m., hora del centro de México. Escúchalo en el mejor lugar. Escúchalo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Todos bienvenidos a una emisión más de Back to School. Soy DJ Mari, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estarme acompañando. ¿Qué les iba a comentar? Ah, que escuchamos al inicio del programa. Bueno, escuchamos a TVXQ con Neurotic y también escuchamos a Missy con Hush. Y pues bueno, contenta de estar una emisión más con ustedes. Aunque sea un ratito, tal vez no me pueda quedar las dos horas, pero pues voy a estar un ratito con ustedes. Vamos a aprovechar este tiempo que estamos juntos. Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Ah, sí, si no se me va a olvidar. Oigan, felicísima, contenta, porque, espérenme, que creo que el micrófono se escucha medio feo. Espérenme. Ah, ya. Oigan, este Taeyeon de Big Bang, contentísima porque no sabíamos, lo tenía bien guardadito. Su mujer está embarazada y está a punto de aliviarse. Y pues contentísima. Espérenme. Contentísima, pues, de que ya va a ser papá. Ya ven que hablábamos unos programas anteriores. Que ya se estaba tardando porque ¿cómo se llama? Porque mejor le había ganado Bobby de Icon, pues bueno, porque ya nació su bebé, creo que de Icon, pero ya, pues ya también ya ya su mujer de Taeyeon, ya van a ser y muy contenta, de verdad, ya Big Bang va a dejar descendencia. ¿Qué más? También me dio un poco la depresión porque en la semana estuve escuchando un reproductor de donde puedes poner música. ¿Y qué creen? Que me dio tristeza porque escuché la de 1-2-3 de Songry y dije, Dios mío santo, ¿por qué le echamos sal a la vida? Y esa canción me gusta mucho, es movidita, pero es alegre, pero está bonita. Y pues bueno. Y así de los contrastes de Big Bang, pero bueno, así es esto de la fanaticada. También andaba viendo para la self, para la los que le guste la vieja escuela, Se va a presentar, va a haber un concierto, creo que va a estar Super Junior, si mal no recuerdo. Y pues bueno, es que no sé si sea concierto, pero pues bueno, va a haber ¿cómo se llama? Espérenme, déjenme, mejor déjenme irme a la vieja confiable, al asilo elf. Van a ser los The Fact Music Awards. Y bueno, pues bueno, aquí en México va a ser la alfombra roja va a ser a las 3 de la mañana, pero la ceremonia de premiación va a ser a las 5 de la mañana. Y pues bueno, ahí para los que quieran, ¿verdad? Ver los The Fact Music Awards. Y pues bueno, va a estar Super Junior, entonces pues bueno, es lo que importa, no es cierto. Entonces, pues si alguien gusta verlo, por favor, acompáñenos, ¿va que va? Y qué más les voy a comentar. Y pues bueno, creo que eso es todo hasta el momento. Por ahí veas conectado a Sakura. Hola Sakura, bienvenido. ¿Qué más? Pero bueno, así está la situación. Ay, para los que gusten desvelarse un rato o madrugar más bien. Igual no ver tanto la alfombra roja sino la premiación, pues bueno, a las 5 de la mañanita madruguen. Y pues bueno, si no están acostumbrados una vez al año, no hace daño. Y pues bueno, ahí están los anuncios parroquiales. También estaba leyendo, porque de repente, pues solamente entre que puedo y puedo, pues bueno, leo algunas noticias. Y ¿ya vieron el drama del juego del calamar? Perdón, pero me hiciera sonar aquí. ¿Ya vieron el juego del calamar? Y dicen que está muy bueno. Yo apenas estoy con eso de verlo. Y pues bueno, a ver qué tal. Si ya lo vieron, denme referencias, por favor. Y pues bueno, vamos a ver también qué tal está, ¿va? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones del programa del día de hoy? Y regresando, pues ya platicamos sobre ese bloque de canciones. Recuerden, los pedidos ya están abiertos. Son 3 canciones por persona. Y tienen que ser del 2014 para atrás, así que pues bueno, pueden ir a la página de internet y poner ahí en el chat, en el cuadro de chat de pedidos, pues pónganme ahí sus cancioncitas. Y si no, aquí en el WhatsApp también estaré, ¿cómo se llama? Aquí estaré recibiendo sus pediditos, ¿vale? 3 pedidos por persona, 3 canciones por persona. Es más, déjenme ponerlo también en el chat de WhatsApp. Ajá. Espérenme, es que estoy abriendo pedidos. Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece ahora sí si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Muchas gracias a todos por su compañía. Soy DJ Mare. Están escuchando Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones y ahorita regresamos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Volvemos. Saluditos a todos. Hey. 네가 썼던 편지 지우고 미련 없이 후회 없이 잊어줄 거야. 너를 잊을래 너를 지울래. 보여줄게 완전히 달라진 나. 보여줄게 훨씬 더 예뻐진 나. 늦은 밤 비가 내려와 날 데려와 젖은 기억을 되뒤척여 나 너 없이 잘 살 수 있다고 다짓